de Juan Ancha. Para vos, amor, amame un poquito, che. ¿Hace cuánto que me lo prometés? ¡Mamuite! Pero te haces rogar. Me cansé de tu promesa, me cansé de esperar. Zarpaste de mentiras, yo ya no aguanto más. Esta noche se me hace, ya no puedo esperar. Me cansé de esperar, mi amor. Mudate, no quiero ir más pa' Herle. Acá cerquita mío, mi amor. ¡Mamuite! Amame, quereme, haceme feliz. Que esta noche te agarro con la de hacer. Amame, quereme, haceme feliz. Esta noche te agarro con la de hacer pis. Amame, quereme, haceme feliz. Esta noche te agarro con la de hacer pis. Amame, quereme, haceme feliz. Esta noche te agarro con la de hacer pis, mi amor. Porque te quiero, porque te amo, porque te necesito. Amame un poquito y dame un besito. Eso bien babosito en el pis. Soy de fierro, yo no soy Superman. Soy de carne, soy de hueso, como son los demás. De carne y de hueso, como son todos los demás, mi amor. ¿Qué me querés hacer? ¿De pensar que soy de fierro? Amame un poquito, mamuite. Amame, quereme, haceme feliz. Esa noche te agarro con la de hacer pis. Amame, quereme, haceme feliz. Esta noche te agarro con la de hacer pis. Amame, quereme, haceme feliz. Esta noche te agarro con la de hacer pis. Amame, quereme, haceme feliz.